Bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias por escuchar a este programa en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Me llamo John Telford. Durante unos 25 minutos hablaré de cuestiones de geopolítica internacional. También van a escuchar música relacionada con Irlanda. Esto es el segundo programa sobre los megaproyectos de China. En el primer programa habíamos examinado la iniciativa de la Franja y la Ruta China. Es probablemente el proyecto más grande jamás realizado en la historia. Incluye, a nivel mundial, rutas marítimas, corredores terrestres, puertos, ferrocarriles, puentes, producción de energía, industrias, proyectos de comercio internacional y hasta sistemas legales y financieros. Es enorme. Hoy vamos a examinar ese último tema, los sistemas financieros. Las cuestiones internacionales son: ¿qué es el sistema chino de moneda digital y pagos electrónicos? ¿Y por qué es importante para la geopolítica global, incluso para Argentina? Para empezar, ¿qué es una moneda nacional y qué poder tiene? Una moneda es un tipo de dinero. Generalmente es emitida por un estado, normalmente por los bancos centrales. Puede ser por el mismo estado en el que se usa, como el peso en Argentina. Alternativamente, puede ser emitida por un estado extranjero, como el dólar de los Estados Unidos alrededor del mundo. Las monedas también pueden ser emitidas por redes privadas, como son las criptomonedas, Bitcoin, Altcoin, Ethereum, o los cientos de otras. El capital financiero, incluido el dinero, domina la mayoría de las economías mundiales. Esta realidad es reconocida por muchos pensadores, aunque desde ideologías totalmente opuestas. Milton Friedman era un economista neoliberal. En 1976 ganó el Premio Nobel en Economía. Trabajó en la Universidad de Chicago. Ha sido llamado el padre del monetarismo. Esa teoría dice que el control de la oferta monetaria es fundamental para la gestión de una economía. Vladimir Ilyich Ulyanov, alias Lenin, fue el primer jefe de gobierno de la entonces Unión Soviética. En 1917 publicó un libro sobre el imperialismo. Identificó al capital financiero como la fuerza dominante en el capitalismo avanzado. Por lo tanto, el dinero es rey. La autoridad que controla una moneda, normalmente son los bancos centrales nacionales, tiene muchos poderes. Pueden crear dinero, establecer tasas de interés, regular las divisas, establecer metas de inflación, hacer cumplir las políticas monetarias, influir en los mercados, sancionar entidades financieras, rastrear transacciones y mucho más. Cuanto más se usa una moneda, más poder da. Y cuando un país tiene poco o ningún control sobre la moneda que usa, pierde tales poderes. La influencia del dólar estadounidense en Argentina es un claro ejemplo. A través del poder del dólar, Estados Unidos exporta su inflación a otros países. También puede pedir prestado a otros sin riesgo. Tiene el poder de simplemente imprimir más dólares para pagar a sus acreedores. Este punto es clave para todo lo que diré en este programa sobre la nueva moneda digital china. Y también será relevante para un programa futuro sobre el dólar estadounidense. Entonces, ¿qué es la moneda digital de China y su sistema de pagos electrónicos? Una moneda digital es dinero que existe solamente en formato digital. Es dinero virtual en dispositivos digitales. La mayor parte del dinero en el mundo ahora es parcialmente digital. Aunque el efectivo físico esté en circulación, existe una mayor cantidad digital, por ejemplo, en los servidores informáticos de los bancos. En cambio, las monedas digitales solo existen digitalmente y no físicamente. Decenas de países, como Dinamarca, ahora están tratando de crear economías sin efectivo, utilizando monedas digitales. Pero ninguno ha logrado aún esa dramática transformación. Sin embargo, China puede lograrlo pronto. En mayo de este año, 2020, China anunció la creación de su sistema de moneda digital y de pagos electrónicos, llamado DCEP, por sus siglas en inglés. Las criptomonedas, como Bitcoin, son ejemplos de monedas digitales. El avance de estas criptomonedas no estatales aceleró la creación del sistema de moneda digital de China. También llevó a China a prohibir casi totalmente las criptomonedas. Estados Unidos también está preocupado por las criptomonedas. Facebook está fracasando en sus intentos de crear su moneda digital Libra. Probablemente el fracaso se deba a la oposición del Tesoro de los Estados Unidos. Aunque utiliza el concepto de blockchain, el sistema DCEP no es una criptomoneda descentralizada como el Bitcoin. Estará respaldada por la moneda de China, el renminbi, conocida también como el yuan. El sistema DCEP es una combinación de una moneda digital centralizada y un poderoso y sofisticado sistema de pagos electrónicos descentralizado. El sistema de pagos será una enorme red de tecnologías integradas. Y esa es la palabra clave. Es un sistema integrado. Los ejemplos de esas tecnologías incluyen billeteras electrónicas, códigos de barras, códigos QR, pagos sin contacto, comercio en línea, sistemas de contabilidad electrónica, mecanismos de transferencias de divisas, pagos fiscales y otros pagos estatales, seguimiento de transacciones financieras, el intercambio y la firma de documentos encriptados, etc. Todas estas tecnologías serán integradas en una sola red, disponible dentro y fuera de China. En otras partes del mundo, sistemas de pagos electrónicos como PayPal, Apple Pay o Mercado Pago existen en gran medida como mecanismos de pago individuales compitiendo entre sí. En China, todos estarán integrados. Grandes bancos chinos y grandes corporaciones como McDonald's y Starbucks han acordado utilizar esta plataforma electrónica. Una segunda fase será extender el sistema al sudeste asiático y más allá. Por ejemplo, China lo utilizará en su comercio internacional como en la compra de petróleo. ¿Cuál diferencia hay entre el sistema DCEP y otras monedas? La diferencia importante es combinar el poder de una moneda con la capacidad exponencial de las tecnologías de punta como blockchain y 5G. Blockchain es un sistema de contabilidad digital descentralizado y distribuido. Esto quiere decir que se mantiene por muchas personas y en muchos dispositivos informáticos en todo el mundo. Registra datos sobre activos digitales y sus movimientos. Y la 5G es la última tecnología de telefonía móvil. Es mucho más rápida y más poderosa que la 4G existente. Las diferencias con otras monedas son muchas. 1. El sistema DCEP será un puente entre la economía informal y la economía formal. Desaparecerán el uso del efectivo físico, engorroso e ineficiente, y las transacciones financieras lentas y costosas. El sistema podrá sortear capas costosas, lentas, burocráticas y excluyentes de los bancos y de los intermediarios financieros. Facilitará la participación de personas actualmente marginales a la economía formal, especialmente en lugares remotos y con poco acceso a los servicios. 2. En eliminar intermediarios, podrá operar con mucho más independencia del actual sistema financiero internacional. 3. El sistema DCEP tiene la segunda economía del mundo, China, y el Estado chino como respaldo. 4. Por ser digital, es inmediato. El DCEP podrá procesar cientos de miles de transacciones a la velocidad de la luz. La actividad económica y financiera se acelerará exponencialmente. 5. No es un sistema anónimo. Se ha criticado el sistema por la falta de privacidad. La información de cada transacción se podría rastrear automáticamente. El Banco Popular de China dice que la mayoría de las transacciones serán anónimas. El banco va a decidir qué información será anónima y qué no. Pero potencialmente cada transacción financiera puede ser visible. Segundo a segundo, minuto a minuto, cuánto se pagó dónde, cuándo e incluso para qué y por quién. La probable falta de privacidad puede parecer extraordinaria, pero no lo es. Por todo el mundo, la gente entrega tal información diariamente a entidades como Google, Microsoft, Facebook, WhatsApp, Yahoo, Amazon, Apple Pay, PayPal, Alipay, Tencent, Mercado Pago, a los bancos y a otras compañías financieras, etc. La única diferencia es a quién se le da la información. En el DICEP estará en manos del Estado y no solo se entregará a empresas privadas. Aquí vamos a tomar una pausa musical. Vamos a escuchar música de Irlanda. Bueno, después de esa canción de amor, continuaremos con el tema de la moneda digital de China, el sistema DICEP. ¿Cuál impacto puede tener el sistema DICEP en el dólar? Los que critican al DICEP ven los proyectos de China como un intento de dominar el mundo. Pero el dominio del dólar estadounidense no está bajo amenaza inminente. John Connolly, secretario del Tesoro del presidente Richard Nixon, le dijo a un grupo de ministros de finanzas mundiales en 1971, «El dólar es nuestra moneda, pero el problema es de ustedes». Muchos países buscan una mayor independencia del dólar. Están estudiando la emisión de monedas digitales. Estos incluyen Canadá, Australia, Suecia, Dinamarca, Israel, Rusia y los países del euro. Incluso el ex gobernador del Banco de Inglaterra, un aliado cercano de Estados Unidos, propuso reemplazar al dólar con una moneda digital. Y China y las pequeñas islas Marshall son los únicos países que han logrado crear su moneda digital. Pero el sistema DCEP está lejos de desplazar al dólar estadounidense. Casi el 90% de las transacciones internacionales en 2019 fueron en dólares. Alrededor del 60% de las reservas de divisas están en dólares. La segunda moneda más importante, el euro, representa solo el 20% de las reservas mundiales. Y el renminbi o yuan de China representa solo el 2% de los pagos y reservas mundiales. Además, se estima que China tiene en sus propias reservas 3 billones de dólares. Según Gita Gopinath, economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, los avances en las tecnologías de pago no alcanzan lo que se necesita para ser una moneda de reserva global. Actualmente, la posición del dólar se ve reforzada. Estados Unidos diseñó y domina gran parte de la infraestructura financiera, económica, comercial y crediticia mundial. Esto incluye las instituciones de Bretton Woods, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Puede la situación cambiar en los próximos años? La respuesta corta es sí, sí puede cambiar. En primer lugar, Estados Unidos ha impuesto sanciones o restricciones a decenas de países o a sus funcionarios. Estos incluyen economías importantes como Irán y Rusia. El presidente Trump también ha amenazado con cortar las relaciones diplomáticas con China. Incluso aliados de los Estados Unidos como la Unión Europea quieren tratar con estos países sin el riesgo de represalias. Operar en monedas distintas al dólar es una forma de minimizar tales riesgos. En segundo lugar, liderado por Estados Unidos, el mundo se dirige al proteccionismo económico. La Organización Mundial del Comercio está en una profunda crisis. Su director general acaba de renunciar. El presidente Trump ha criticado a la organización, calificándola de rota e injusta. En respuesta, los países van a intentar proteger a sus propias economías y monedas. En tercer lugar, la gigantesca iniciativa La Franja y la Ruta tiene como uno de sus objetivos integrar los sistemas financieros. Ya 2/3 de los países en el mundo participan en esa iniciativa. Bancos multilaterales con fuerte participación de China están financiando la iniciativa. Así, son varias las entidades financieras que están comenzando a desafiar el dominio de las instituciones de Bretton Woods y del dólar. Cuarto, China e India juntos representan el 40% de la población mundial. Con Rusia y Pakistán, son miembros principales de la Organización de Cooperación de Shanghái. En esa organización se ha propuesto establecer una moneda alternativa al dólar. Y por último, China es un líder en innovación económica y tecnológica. Su planificación siempre ha sido a largo plazo. En 1958, Mao Zedong intentó lograr el tal llamado Gran Salto Adelante. Xi Jinping, secretario general del Partido Comunista de China, habla del sueño chino. Esto contrasta con el llamado sueño americano. El objetivo de China es alcanzar un nivel de desarrollo humano sin precedentes en el mundo para el centenario de la revolución en 2049. También China apunta a una presencia e influencia global cada vez más contundente. Muchos de los observadores aceptan que la economía china superará a la economía de Estados Unidos en los próximos 10 a 20 años. El sistema DCEP es un paso importante en esa dirección. Finalmente, ¿qué podría significar todo esto para Argentina? Hay 5 aspectos en los cuales el sistema DCEP puede afectar a Argentina. En primer lugar, el comercio con China probablemente obligará a Argentina a utilizar la nueva moneda digital. En segundo lugar, Argentina está muy endeudada. El DCEP probablemente se utilizará en intercambios de divisas con China. Estos se llaman swaps. Argentina ya tiene en sus reservas miles de millones de renminbi o yuanes en swaps de China. En tercer lugar, los intercambios con China están aumentando fuertemente. Probablemente implicarían la utilización del sistema DCEP. Aparte de las exportaciones agrícolas, pueden incluir inversiones o financiación para, por ejemplo, la red ferroviaria de Belgrano Cargas, los sistemas de metros en Buenos Aires y Córdoba, 2 represas y proyectos hidroeléctricos en el río Santa Cruz, expansión del complejo nuclear Atucha 3, una 4ª planta de energía nuclear en Campana, Buenos Aires, el desarrollo de la industria del litio, telecomunicaciones móviles como la 5G y la estación de espacio lejano Embajada del Agrio, Neuquén, y la futura adhesión de Argentina a la iniciativa La Franja y la Ruta puede generar más inversiones. En cuarto lugar, Argentina ha sufrido al estar sujeta a las leyes y tribunales de los Estados Unidos. Un tribunal de Nueva York se pronunció a favor de los fondos buitre contra Argentina por el incumplimiento de la deuda en dólares de 2001. La diversificación gradual hacia monedas alternativas para las reservas, el comercio y la deuda reduciría tales riesgos. Finalmente, la tecnología y los conocimientos técnicos chinos pueden ayudar a Argentina en el posible desarrollo de su propia moneda digital. Una moneda digital puede reducir drásticamente la economía informal y la economía clandestina y corrupta. Permite que el sistema financiero esté disponible de forma inmediata, sencilla y a bajo costo para cualquier persona conectada al sistema móvil 5G. Además, el Estado podría rastrear casi cualquier transacción, si sea lícita o ilícita. Por supuesto, la voluntad política para lograrlo será indispensable. Bueno, aquí terminamos este segundo programa de dos sobre los megaproyectos de China. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa y recuerden que pueden escuchar cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Otra vez ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Hasta el próximo programa y les invito a escuchar otra canción de Irlanda. By a lonely prison wall, I heard a young girl calling, Michael, they have taken you away, for you stole Trevelyan's corn, so the young might see the morn. Now a prison ship lies waiting in the bay. Low lie the fields of Athen Rye, where once we watched the small free birds fly. Our love was on the wing, we had dreams and songs to sing. It's so lonely round the fields of Athen Rye, by a lonely prison wall, I heard a young man call. Nothing matters, Mary, when you're free. Against the famine and the crown, I rebel, they cut me down. Now you must raise our child with dignity. Lord, I can't hear you, come on. Our love was on the wing. Lovely. We had dreams and songs to sing. It's so lonely